conoce perfectamente los mecanismos del Estado, que había estudiado mucho, que tiene muchísima información en su cabeza, que es capaz de articular un discurso coherente, y hay una cuestión para mí central, y es la convocatoria a la Unidad Nacional. Parece que esa es una herramienta para construir, y ojalá, si Massa triunfa, no sea solamente una herramienta electoral, sino sea una herramienta de otro proceso político en la Argentina que nos saque del lugar donde estamos.